Y esto es Fuerte la Fuerza de Fast One y su yo te juro, volveré. Ay, amor. Quita, no me haga más sufrir. Chica sexy, sexy.